Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. No te gastes, no nos vas a encontrar ahí. Esto no es una radio, es un radio caos. Esto es Caos Informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Caos Informativo, programa número 12. Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Federico? Bien, con mucho frío, la verdad, en esta ciudad de Buenos Aires que está áspera como nunca. Y quería comentarte, antes que arranquemos con el programa y nos metamos de lleno con las noticias, que el sábado pasado, 28 de junio, fue el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transsexual y la famosa Marcha del Orgullo Gay, que se realizó en Buenos Aires, como todos los años. Desde acá nuestro saludo a la comunidad, que siempre le hacemos un espacio en las noticias cuando tenemos algo que comentar. Pero bueno, la semana pasada no avisamos que era la marcha porque se nos pasó, pero bueno, estamos ahora mandándoles un saludo. Sí, además, entre una de las cosas que plantean es que están hartos de la homofobia, y de este lado nosotros también queremos decir que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, así que nos solidarizamos con ellos y esperamos que se termine la discriminación en el país. Buenísimo. Esta semana pasó de todo otra vez, ¿no? ¿Vamos a comenzar con el tema de la semana? Así es, arranquemos en este caos informativo. Tema de la semana. Hugo Moyano. Pasan los presidentes, Hugo continúa. No solo continúa, sino que acrecentó su poder de manera sistemática. Vayamos en orden. Primero lo primero. Hugo Moyano nació en La Plata el 9 de enero de 1944, pero vivió en Mar del Plata desde que era muy chico. Moyano fue elegido por primera vez delegado gremial con tan solo 18 años y llegó a ser secretario general del Gremio de Camioneros en 1972. Su historia política es realmente extensa y cambiante. Siempre activo, tejió alianzas y ocupó distintos cargos a nivel gremial y también gubernamental. Repasemos un poco. Como les contamos en programas anteriores, Moyano está acusado de pertenecer a un grupo paramilitar en Mar del Plata, muy vinculado a la AAA. Hugo fue fundador y el dirigente central de la llamada Juventud Sindical Peronista de la ciudad bonaerense desde el año 1973. Ya con el regreso de la democracia en 1983, fue secretario general del Partido Justicialista y también diputado provincial por la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991. Durante 2003, el expresidente Néstor Kirchner le devuelve la personería jurídica a la Confederación General de Trabajadores del Transporte, que había sido retirada por el gobierno militar en 1978. Moyano asumió el cargo de secretario general de la CGT en agosto de ese año, y en julio de 2004 se reunifica esta confederación con él también en la conducción. Bueno, teniendo ahora un panorama general de sus cargos, pasemos a la actualidad. El martes que viene, 8 de julio, se realizarán las elecciones en la Confederación General del Trabajo que hoy dirige Hugo Moyano. Mientras busca su reelección en la CGT, Moyano apunta a sumar más poder en territorio bonaerense y meterse en el negocio de la distribución de diarios. Vayamos por partes. Dale. El martes pasado, 1 de julio, lanzó su propia agrupación política, con la que empezará a recorrer el país como si estuviera en plena campaña electoral. ¿Vos decís que se viene un Moyano presidente? Creo que es lo que él quiere. Hay que ver si lo dejará Néstor, ¿eh? Y tampoco creo que Cristina esté muy contenta. Bueno, el viernes pasado, en un acto frente a cientos de camioneros basureros en la localidad bonaerense de Ituzaingó, ya avisó que en el Congreso nadie defiende a los trabajadores mejor que otro trabajador. ¿Está abriendo la puerta para que, ya sea él o uno de sus hijos, figure en la lista de candidatos a legisladores del próximo año? Mirá, Fede, es una de las lecturas posibles. Y mientras lo decide, está en plena pelea con los llamados Gordos y Luis Barrio Nuevo para lograr su reelección en la CGT. Sí, además, desde hace meses está metiendo presión para entrar en el negocio de la distribución de los diarios y revistas nacionales. Lo que busca es afiliar a su gremio a los camioneros que hoy reparten los diarios desde las imprentas a los kioscos. Estos están agrupados en distintas cooperativas de manera aislada. Su plan tiene resistencia desde diversos sectores. Uno son las empresas periodísticas y el otro la sociedad de distribuidores de diarios, revistas y afines. La cuestión es, ¿qué es lo que está en juego? Y nada menos que el control directo en la logística y distribución de los medios gráficos que marcan cada día la agenda periodística. A principios del mes pasado, cuando la presidenta preparaba su viaje a Roma, Moyano amenazó con tomar y paralizar las plantas de impresión de Clarín y La Nación. Esto habría provocado que la salida de los diarios se suspenda o se atrase por horas, lo que es casi lo mismo, porque la distribución se hace de madrugada. Sí, y además, porque el diario al mediodía ya pierde completamente su valor y deja de ser consumido. Pero bueno, al final, esto no pasó por la intervención del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. La entrada de Moyano a la cadena de distribución de los diarios, que es un paso esencial en el negocio, sería un avance del oficialismo por sobre los medios gráficos que, como les venimos contando, en varios programas anteriores de Caos Informativo, tienen una, por lo menos, tirante relación con el gobierno. Una estrategia muy utilizada por el líder de los camioneros, Hugo Moyano, es la cooptación de afiliados para aumentar su poder político y también para ponerles límites a sus enemigos, que suelen ser los mismos que los de la Casa Rosada. Al comienzo del conflicto con el sector agropecuario, por ejemplo, sus muchachos tomaron una planta de la cerealera Grobocopater Hermanos y lograron que la empresa afilie a 30 camioneros que hasta ese momento no aportaban al gremio. No era un número grande, pero el hecho fue todo un símbolo. Otras importantes empresas del sector sintieron el peso del líder de la CGT. Como les venimos contando en nuestros programas anteriores, el gobierno profundizó su enfrentamiento con la prensa y en especial con el grupo Clarín. Moyano es, de alguna manera, el que encabeza desde hace meses una confrontación con el diario de la viuda de Noble, al que acusa de operar en su contra. En mayo, durante el primer acto de la presidenta en Plaza de Mayo, el camionero ocupó un lugar en el palco y levantó ante las cámaras de televisión un cartel que decía: Clarín miente. Y aunque ningún otro funcionario lo va a admitir en público, desde la Casa Rosada se está siguiendo muy de cerca el plan de Moyano. Vale aclararlo, Moyano es un aliado clave de Néstor Kirchner, y el gobierno quiere que siga al frente de la CGT, secundado en este caso por el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, quien es el candidato de Cristina y el diputado Carlos Kunkel. A pesar del apoyo oficial, al camionero le cuesta lograr el consenso interno entre los demás gremios para seguir liderando los sindicatos. El sector de los gordos y el liderado por Luis Barrio Nuevo se resisten y harán lo que sea necesario para boicotear su reelección. El 8 de julio, como les dijimos al principio, el Congreso Confederal elegirá al nuevo jefe de la CGT, que deberá ser votado por la mayoría de los 1.600 congresales que lo integran. Moyano dijo que está convencido de que no tendrá candidato opositor y textualmente que todavía no se sabe si va a haber internas, que esto se resuelve en las últimas 48 horas. Suena por lo menos inquietante, ¿no? La verdad que sí. Sus adversarios internos no creen lo mismo igualmente. La interna está caliente, es verdad. El lunes, Luis Barrio Nuevo se reunió en su sindicato, el de gastronómicos, con 14 gremios con los que quiere acordar el lanzamiento de un candidato propio opositor a Moyano. ¿Todavía creen poder alcanzar una mayoría propia de congresales? Y, mirá, los últimos que se sumaron fueron los que responden al ex jefe de gabinete de Dualde, Alfredo Atanasoft, del sindicato de municipales bonaerenses. También están los que responden al ex subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, ¿no? Sí, todos están esperando que llegue el 6 de julio. Ese día se va a celebrar lo que los jefes gremiales llaman la pre-confederal. En resumen, parece que en lo único en lo que coinciden los gordos, Barrio Nuevo y Moyano, es que la elección de la CGT se va a definir 2 días antes de la fecha formal de los comicios. Por otro lado, en esta interna sindical está Antonio Caló, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, que es el candidato que impulsan los gremios que pretenden desplazar a Moyano de la conducción de la CGT. Como les contábamos antes, el líder metalúrgico también tendría el respaldo de un sector del gobierno para suceder a Moyano, o, al menos, para convertirse en su número 2. En estos últimos días, fue el mismo Caló el que se encargó de alimentar esos rumores. El Plenario Nacional de la UAM lo respaldó para que el próximo 8 de julio encabece una lista como candidato a titular de la CGT. Lo que se busca es hacerle frente a Moyano en la central sindical. A pocos minutos de conocida la determinación del Plenario de la UAM, varios dirigentes gremiales del sector conocido como Los Gordos respaldaron la decisión. Los voceros metalúrgicos apuntan a que la UAM creció mucho dentro de estos últimos años, y por ello la CGT debería ser conducida por un miembro de los sindicatos industriales. Hace unos meses, el camino de Moyano hacia la reelección no tenía obstáculos, pero estos tiempos fueron bastante agitados, ¿no? Sí, la verdad que el desgaste que sufrió con el gobierno, con el conflicto con el sector agropecuario, sumado a la pelea entre los camioneros y la UOCRA durante el acto del PJ en Almagro, parecieron ponerle un freno al líder camionero. Y pese a los esfuerzos que hizo el ministro de Planificación, Julio De Vido, del que le hablamos la semana pasada en nuestro tema de la semana. De Vido quiere asegurar la continuidad de Moyano al frente de la CGT por lo menos por otros 4 años. Igualmente, la palabra del expresidente Néstor Kirchner puede ser decisiva para definir esta puja de poder. Ah, una más de Hugo. Aseguró que tuvo reuniones con el presidente de la sociedad rural, Luciano Miggins, y que habían estado bastante cerca de llegar a un acuerdo. Moyano dijo que en los momentos en que el diálogo entre el gobierno nacional y las entidades agropecuarias se había congelado, él percibió buena voluntad de todos los representantes del agro para acordar. Qué raro suena oír esto, ¿no? Permitime decirte, Fede, que sí y no. Porque la verdad, después de todo esto, te habrás dado cuenta que el peso político que tiene Moyano no tiene nombre. Vamos a una breve tanda y ya venimos con las noticias nacionales en Caos Informativo. www.radiocaos.com.ar. Todos los lunes en Radio Caos, presta atención a Jugada Peligrosa, porque nunca sabes cómo puede definir un delantero. Con informes especiales, resultados, información y opinión, la JP te cuenta qué hay detrás de la pelota. Somos Jugada Peligrosa. No te equivoques. Somos Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los culpables de los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel? No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé, dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes. En Radio Caos, allí vamos a estar. Abra palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio, donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Radio Caos. Sonido en crisis. Nacionales. Nacionales. Para Macri, no hay techo que valga. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó el quinto artículo de la ley 2722 que limitaba la altura de las construcciones de edificios a un máximo de 12 metros en una zona de 80 manzanas de Caballito. Por su parte, esta ley buscaba proteger la zona oeste del barrio porteño, ya que la zona norte fue alterada por la construcción incesante de rascacielos, a lo que se suma a lo que ya les contamos en Caos Informativo número 7, el showroom de Nicolás Caputo Construcciones, en los terrenos fiscales cercanos a las vías del ferrocarril. Lo paradójico del veto de Macri es que el 22 de mayo pasado, la legislatura porteña acordó topes para la construcción edilicia por acuerdo unánime. Ante el pedido de las organizaciones no gubernamentales y los vecinos, el macrismo aprobó la ley bajo el lema de la búsqueda de consenso. El veto del artículo dejó despistado incluso al mismo PRO, ya que la constitución porteña no permite promulgaciones parciales de una ley y hay posiciones disonantes en la mayoría macrista. Ni hablar de la sorpresa de la ONG Proto Comuna Caballito, que no se explica cómo el Ejecutivo puede vetar una norma aprobada unánimemente por la legislatura. Pero un mes es mucho tiempo para el PRO, para el progreso de los negocios. Como buen ingeniero y empresario que es, Mauricio Macri, con calculadora en mano, sacó cuentas. Su proyecto de una Buenos Aires sociedad anónima no podía privarse de unos 100.000 metros cuadrados. Por eso, el jefe porteño volvió a permitir construcciones de torres hasta 70 metros de alto, y alto es el dinero que ingresa. Teniendo en cuenta que cada metro cuadrado se vende en el mercado a $1.500, la pérdida total serían de unos 15 millones de moneda estadounidense. Unos 45 millones de pesos, más o menos. Como ya se sabe, en casos así, a Macri lo convencen más los negocios que el consenso y la política para todos. La corrupción argentina, otra vez bajo la lupa. Según un informe de la organización Transparencia Internacional, la Argentina está muy rezagada en la lucha global contra la corrupción, y no es para menos. El Tratado Internacional fue redactado por primera vez en 1997, con el único fin de penalizar a las empresas y personas que en las transacciones comerciales paguen recompensas a funcionarios extranjeros. Desde entonces, redacta un anuario con informaciones sobre esta materia. Según el informe, nuestro país realizó pocos avances en la aplicación de la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. La misma convención aseguró que los motivos del retroceso radican en obstáculos legales, ya que los sobornos aquí no son de jurisdicción federal y no se penaliza al responsable. También señaló que existen demoras significativas en las investigaciones judiciales. Hay falta de protección para los testigos del sector público y privado que denuncien los sobornos. Falta también una oficina que coordine los departamentos descentralizados. Y además, falta una base de datos que informe las irregularidades a nivel provincial. Como se puede deducir, falta de todo en cuestión política, menos dinero. Según el informe, la Argentina es investigada por 7 casos que colocan al país como uno de los principales dadores de sobornos al extranjero. Siempre tan solidarios nosotros, ¿eh? Transparencia Internacional sigue muy de cerca a Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima en el pago de 14 millones de dólares a funcionarios de las Filipinas en la licitación para construir una planta hidroeléctrica. A lo que se le suman sobornos a las subsidiarias de IBM en 1994, a Siemens en 1998, a Tels Spectrum y Ansaldo Energía, ambas en 2001, Skanska en 2006 y finalmente a Accor Service en 2007. A este informe internacional hay que sumarle las licitaciones en obras sociales donde los sobornos son a funcionarios nacionales. Estas irregularidades, de las que Julio Devido sabe mucho más que nosotros, quedan en casa y no ingresan a Transparencia Internacional. Además, hay que agregar que para avanzar en la lucha contra las coimas hay que tomar ciertas medidas. A ver, ¿cómo cuáles? Y advirtieron la necesidad de entrenar a los fiscales y a los jueces en las técnicas de investigación y fortalecer las instituciones nacionales en la auditoría de los hechos de corrupción. Al respecto, Argentina retrocede más y más aún, ya que Aníbal Fernández domina la Oficina Anticorrupción, mientras que Alberto Fernández controla la Auditoría General de la Nación. Ellos son los únicos encargados de determinar qué irregularidades investigar y cuáles no. Tristísimo. Un dato que se le escapa a Transparencia Internacional es el no saber cómo funciona la justicia argentina. Como es de público conocimiento, para que la justicia acá se mueva, lo primero que se tienen que mover son los billetes. Argentina debe ser el único lugar en el que al soborno se lo debe combatir con más soborno. Aeropuerto extranjero en la Patagonia. El aeropuerto privado fue construido en 3 meses, funciona desde febrero y es propiedad del cuestionado empresario Joe Lewis. El tamaño de la pista es el mismo que el que tiene el aeroparque y costó unos 20 millones de dólares. La pista se encuentra ubicada en Puerto Lobos, al este de la provincia de Río Negro, a 60 kilómetros de la ciudad de Sierra Grande, cerca del límite con Chubut. Pero, ¿para qué quiere un aeropuerto, Fede? Según sus voceros, porque es más práctico viajar en avión que en auto por las provincias patagónicas, ya que Lewis tiene tierras en Chubut y en Río Negro. Bueno, pero incluso saliéndonos un poco de este tema, posee también una parte del lago escondido, algo que por ley es ilegal. Sí, pero volviendo al tema en cuestión, este aeropuerto le permitiría salir directamente del país, desde este aeropuerto a Estados Unidos o a su país natal, Inglaterra. Y los voceros sostuvieron que solo se realizarán unos 8 viajes por año desde este aeropuerto. A ver, gastaron 20 millones de dólares para hacer 8 viajes por año. No me cierra por ningún lado, ¿eh? A mí tampoco. El funcionamiento de esta pista fue aprobado por la Fuerza Aérea Argentina, pero es incapaz de garantizar su control, porque no posee radares en la zona y podría aterrizar o despegar cualquier tipo de avión sin ser registrado. Una tomada de pelo. Por su parte, la legisladora de la provincia de Río Negro, por el ARI, Magdalena Odarda, le envió un informe detallado sobre el aeropuerto y la amenaza que esta representa a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Pero ella ratificó la legalidad y el control de la habilitación de la pista de aterrizaje, que es propiedad de Nicolás Van Dietmar, administrador de Joe Lewis. No cierra nada. ¿Cómo vas a habilitarlo si no lo podés controlar? Argentina posee solo 4 radares en todo el país para controlar el espacio aéreo. El plan de radarización prometido por Néstor Kirchner nunca se llevó a cabo y lleva años de retraso. El aeropuerto construido por Lewis puede tranquilamente llevar y traer del territorio cualquier tipo de material y hasta aviones militares de gran porte que están en condiciones de ascender o descender por ahí. Pero el gobierno está poniendo todas las fichas en que se aprueben las retenciones en el Congreso, como si en el país no ocurriera nada más. Vamos una tanda y cuando volvemos nos metemos de lleno en las noticias internacionales, en este caos informativo. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. Las calles andan diciendo gran barata gran y la gente se aproxima y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos. Caos informativo pregunta: ¿por qué habiendo tanto superávit hay tanta pobreza? El lenguaje funciona en el lenguaje. Un programa donde las palabras se hacen y deshacen. El lenguaje funciona en el lenguaje. El último jueves de cada mes funciona en el lenguaje en Radio Caos. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí podés dejar tus comentarios, podés ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Bueno, entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reload it. Radio Caos, versión 2.0. Esto no es una radio. Es un Radio Caos. Internacionales. Cumbre del Mercosur en Argentina. Esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán la 35ª reunión del Mercosur, donde estuvieron presentes 8 representantes de países sudamericanos. El lunes se inauguró la cumbre y la presidenta Cristina Fernández recibió a los mandatarios de Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile y Ecuador. Los temas principales para tratar en la cumbre fueron varios, entre ellos los alimentos, la energía e inmigración. Todos a nivel regional, claro. El documento final de la cumbre del Mercosur y Estados Asociados destaca el fortalecimiento de la democracia, la profundización del desarrollo económico en la región y los acuerdos sobre la movilidad de las personas en la región a través de un único documento. Y también insta para realizar los esfuerzos para superar la pobreza, la desigualdad y las diversas formas de discriminación y exclusión. Pero en esta reunión no fue todo color de rosas, sino que cada uno de los líderes sudamericanos elevó sus reclamos ante los demás. Ni bien inaugurada la sesión, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez abrió las críticas a Argentina con respecto a su política de gas, diciendo que el impacto que causa en Uruguay la restricción de gas genera problemas severos a la industria. Con respecto a la relación con el país vecino, surgió otro roce importante cuando el gobierno argentino propuso, a través del canciller Jorge Tayana, incluir los derechos de exportación, o sea las retenciones, como parte del código aduanero del Mercosur. Antes, la presidenta argentina ya había enviado un mensaje en este sentido, afirmando que en este siglo se lograrán profundizar las independencias económicas y culturales a partir de la integración regional. Pero el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, se opuso a esta tentativa argumentando de que Uruguay no tenía problemas, pero solo si las retenciones eran decididas por el mercado común. Es decir, si se aplican de manera común las retenciones de un país, primero se debería decidir entre todos los países implicados. Mucho sentido esto no tiene, ¿eh? Otra fricción que hubo en la cumbre fue entre Brasil y Argentina. Y nada tuvo que ver el fútbol esta vez, ¿eh? Sino que el partido fue por el trigo. Argentina llegó a exportar a Brasil casi 7 millones de toneladas en el 2007. Pero en 2008 no se pudo lograr un abastecimiento similar por dos causas. Primero fue la clausura del canal comercializador, ya que en noviembre del año pasado se pararon todas las ventas de granos. Y ahora, las retenciones móviles provocaron un terrible incremento de valores en el mercado de harina de Brasil, con derivados del cereal que duplicaron sus precios en pocos meses, haciendo que el precio del pan se vaya a las nubes. A raíz de esto, se realizó una reunión entre Lula da Silva y Cristina Fernández, donde trataron la cuestión. ¿El resultado del partido? Como siempre, ganó Brasil, Fede. Argentina va a liberar la exportación de 500.000 toneladas de trigo a Brasil que estaban trabadas desde que se desató el conflicto en el campo. En otro orden de cosas, la presidenta argentina se reunió también con Hugo Chávez para tratar de llegar a un acuerdo sobre la indemnización a realizar por parte del Estado venezolano a la empresa Techín, principal accionista de Sidor, la empresa estatizada por Chávez hace unos meses, tema que ya tratábamos en Caos Informativo. La diferencia en el precio entre las partes es de casi 1.000 millones de dólares. Techint bajó sus pretensiones de 4.000 a 2.400 millones y Venezuela se elevó un poco en su propuesta de pagar 800 millones a pagar 1.600 millones de dólares. Nuevamente, Cristina salió a mediar a favor de la empresa Techín, en un intento de dejar contenta a la mayor constructora de Argentina. Así la empresa cedió parte de la indemnización a cambio de algunas concesiones, como la de que el Estado venezolano le omitiera algunas deudas impositivas y la de seguir teniendo poder en la decisión siderúrgica en Sidor. Por último, y ya fuera de todo debate en sí, los representantes de los países sudamericanos presentes en la cumbre se pronunciaron en contra de la política inmigratoria que tomó hace poco la Unión Europea. En una declaración conjunta, lamentaron que no se reconozca el principio de reciprocidad y exigieron que se respeten los derechos humanos ante los intentos de criminalización de la inmigración irregular. En este sentido, y teniendo en cuenta el proceso de integración regional que se está intentando llevar a cabo en América Latina, los países tomaron una decisión muy acertada en relación al tránsito de personas en Sudamérica. Se firmó un acuerdo que permitirá el tránsito de personas entre 10 países de la región sin necesidad de pasaporte. Aparentemente, esto es lo único bueno que sacamos de la reunión. Guantánamo y sus últimas horas. La base de detenciones de Estados Unidos, famosa por apresar ilegalmente a personas de todo el mundo presuntas de terrorismo, podría llegar a cerrarse. Así lo anunciaron los candidatos presidenciales de los Estados Unidos, John McCain, del lado republicano, y Barack Obama, del Partido Demócrata. Los dos, uno de los cuales era el sucesor de Bush, se manifestaron a favor del cierre del centro de detenciones. Sumándose a este reclamo, la Corte Suprema de este país dispuso hace poco que los presos de allí tienen derecho a un proceso judicial legal. La Corte Suprema le reconoció a todos los detenidos el derecho a solicitar a jueces federales la libertad inmediata. La base de Guantánamo comprende un predio de 116 kilómetros cuadrados que Estados Unidos alquila a Cuba desde fines del siglo XIX. Y por el alquiler de dicho espacio paga nada más que $4.085 por año, según lo establece un acuerdo firmado en 1903. A ver, es decir, $340 al mes, un poco más de 1.000 pesos argentinos, lo que cuesta un alquiler más o menos un departamento en Buenos Aires, ¿no, Fede? Me parece que un dos ambiente andaría por ese precio. Hasta hace unos años el lugar no estaba muy en consideración de Estados Unidos, pero se empezó a utilizar cuando el gobierno de Bush comenzó con la razia mundial a fines del 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas. Por sus celdas han pasado aproximadamente 800 personas y actualmente hay 270 supuestos terroristas de los cuales solo 19 fueron procesados, aunque con juicios muy poco legítimos y cuestionados por la mayoría de los abogados defensores. Los presos fueron encerrados inicialmente en jaulas y después en contenedores o bodegas, y finalmente en celdas de máxima seguridad similares a las de otras prisiones estadounidenses. Allí se llevan a cabo las violaciones contra los derechos humanos y los métodos de tortura más siniestros contra los presos políticos, métodos repudiados por casi todo el mundo menos por el Pentágono. Un periodista de la televisión de Al Jazeera, liberado hace poco, declaró que Guantánamo es una base dirigida por psiquiatras militares donde se interrogan con perros en celdas frías y aisladas, bajo luz artificial permanente, sin dejarte dormir, mediante el uso de drogas e incluso te violan, maniatado y por lo general encapuchado. Terrible. A su vez, esta persona declaró que allí se encuentra encerrado un argentino, conocido como Abou Ahmad. Este joven de 32 años, con esposa, 4 hijos y con familia en Buenos Aires, fue detenido en Pakistán en 2002 y sería el único latinoamericano apresado actualmente en Guantánamo. Esperemos que la prisión de Guantánamo cierre sus puertas, que no se abra ninguna más en su reemplazo y que los presos sean derivados a lugares mejores y tengan el derecho a un juicio digno. Rescataron a Ingrid Betancourt. Después de haber estado 6 años secuestrada por la FARC en la selva colombiana, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt fue liberada este miércoles. Junto a ella fueron rescatados 11 militares colombianos y 3 ex espías de la CIA. El grupo de rehenes liberados el miércoles, del cual Ingrid Betancourt fue la cara visible, era considerado como la élite de los secuestrados de la FARC. Estos eran las cartas más fuertes para forzar a negociar al presidente Álvaro Uribe y así canjear secuestrados por guerrilleros presos. El operativo de rescate calificado de histórico por Uribe estuvo a cargo de varios militares del ejército colombiano que se infiltraron entre los guerrilleros que custodiaban a los rehenes. Los prisioneros fueron subidos a unos helicópteros blancos y de allí partieron a la base militar de Tolemaida, a 190 kilómetros de Bogotá, donde Ingrid fue recibida por su madre, Yolanda Pulecio, y el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos. Recién descendida, la famosa ex-rehén hizo las primeras declaraciones frente a los medios de comunicación presentes en el lugar y denominó su rescate como milagroso. También dio detalles del operativo, diciendo que las personas que participaron lo hicieron de manera impecable, que no sabían lo que estaba pasando, que no se disparó ni un solo tiro y que no se mató a nadie. Y agregó que el operativo fue el más perfecto de la historia. A ver, repasemos un poco. Ingrid Betancourt es hija de una familia bastante acomodada de Colombia. Se especializó en relaciones internacionales en París y después de ejercer cargos en la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, decidió ser candidata de corte liberal a la presidencia en 2002. El presidente de aquel tiempo, el conservador Andrés Pastrana, cortó las negociaciones con la FARC poniendo fin a la zona desmilitarizada ubicada en Bogotá. Esta zona funcionaba para el diálogo entre la guerrilla y el gobierno. Entonces la candidata se dirigió a San Vicente del Caguán, una de las zonas más violentas del conflicto. Es en ese lugar donde Betancourt fue secuestrada, junto a su candidata a la vicepresidencia, Clara Rojas. Este miércoles Ingrid confesó que durante sus años de cautiverio estuvo muy enferma. Sostuvo estar al borde de la muerte, que el suicidio era una sensación diaria que se posponía también diariamente. En otra de sus declaraciones, Betancourt, quien fue una acérrima opositora, le agradeció al presidente Uribe la acción realizada y también por jugarse por los rehenes, según sus propias palabras. En una polémica explicación, concluyó, además, que se puede lograr la paz si se confía en las fuerzas militares. El rescate de Ingrid Betancourt es uno de los golpes más duros que ha recibido la FARC y, por otro lado, representa para el presidente Uribe, en primer lugar, la posibilidad de reforzar la opción de ataque militar del ejército colombiano contra la guerrilla. Y en segundo lugar, un gran efecto propagandístico a su favor para mejorar su imagen pública, que estaba en franco descenso, y así ponerse a pensar también en una reelección para el año 2010. Vamos a una tanda y cuando volvamos, la sección de educación en la que estuvimos presente en el Nacional Buenos Aires. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba. Todos los lunes. Jugada peligrosa. Martes por medio. Abra palabra. Todos los miércoles. La barata cultural. El segundo jueves de cada mes. Informes especiales. El último jueves de cada mes. Funciona en el lenguaje. Todos los viernes. Caos informativo. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos. Caos informativo pregunta: ¿en qué estado está la causa por el accidente del APA? Radio Caos. Sonido en crisis. Educación, educación. Protesta de los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. El pasado lunes, los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires comenzaron una protesta realizando la toma del edificio ubicado en las calles Bolívar y Moreno. Militantes del Centro de Estudiantes y del Gremio Docente iniciaron la protesta, luego de que fracasara una reunión entre docentes y alumnos del Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini con la Secretaria Académica de la UBA. La protesta que realizan los estudiantes surge de dos reclamos fundamentales. Por un lado, exige que se inicie el tratamiento del proyecto sobre el cogobierno universitario que los estudiantes presentaron hace un año y cuyo plazo venció el 30 de junio. Los docentes y alumnos reclaman la conformación de un órgano resolutivo con atribuciones similares a los que la UBA tiene en cada facultad. El objetivo de conformar este órgano sería democratizar la gestión de la institución y dar a los estudiantes y docentes el espacio de decisión que se merecen. Así las cosas se encuentran a la espera de un cambio en la voluntad del titular de la UBA, Rubén Aliu, para poder solucionar el conflicto lo antes posible, según nos remarcaba Cecilia Más, presidenta del Centro de Estudiantes. En el día miércoles, los alumnos decidieron ablandar un poco la protesta y propusieron un diálogo tanto con los docentes como con las autoridades de Buenos Aires. Caos Informativo estuvo en el colegio y dialogó con Hernán Novara, secretario del turno tarde del Centro de Estudiantes. Bueno, nosotros después de tomar el colegio de lunes y martes, hemos decidido ahora finalmente ceder ante la presión de nuestros docentes y nuestras autoridades, porque queremos buscar un diálogo con ellos, pero el requisito que ellos imponían era el que dejemos ingresar a los directivos al colegio, así que ahora justamente vamos a tener una asamblea para definir los lineamientos que los estudiantes vamos a proponerles en una mesa de negociación a los docentes, no docentes y a las autoridades. Nosotros observamos que hay una crisis universitaria en la cual se gobierna no bajo los intereses de los trabajadores y estudiantes, sino bajo intereses privatistas que destruyen la educación y que esta estructura se repite directamente en nuestro colegio por la elección antidemocrática de nuestros rectores. El otro reclamo que realizan los estudiantes se debe a las muy malas condiciones edilicias en las que se encuentra el edificio, donde se vuelan chapas y se caen pedazos de mampostería. Hernán Novara nos comenta que las precarias condiciones del lugar se deben al tipo de política llevada a cabo por las autoridades. Escuchémoslo. Nosotros tenemos que las condiciones edilicias de este colegio, en donde se caen los patios, se caen las fachadas, o al menos hay un peligro de derrumbe importantísimo, en donde hay malas conexiones de luz, electricidad y en definitiva un montón de cuestiones, son en realidad una consecuencia de una política de basamiento presupuestario de la universidad y la complicidad de nuestros rectores con esta política. Los fondos de la UBA y de educación en general no dan abasto. El presupuesto de la universidad es de poco más de 1.000 millones de pesos. Los reclamos constantes son un reflejo de que realmente así no se puede estudiar. Desde Caos Informativo apoyamos abiertamente el reclamo estudiantil y pedimos un aumento presupuestario urgente. Caos Informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Así llegamos al final de Caos Informativo número 12. Cualquier cosa que tengan para decirnos, para comunicarnos, lo pueden hacer a través del blog dejándonos un comentario. Y si no, también nos pueden mandar un mail, un correo electrónico a caosinformativo@radiocaos.com.ar. Caos Informativo todo junto @radiocaos.com.ar. O otra vía más de participación de ustedes, que nos cuenten a ver qué les parece los que estamos haciendo, qué más les gustaría que haya. Está abierto, estamos abiertos a ustedes también, que son parte de este Caos Informativo. Sin duda, abierto también a cualquier tipo de cambio y a cualquier tipo de crítica, ¿no? En ese sentido, manden lo que a ustedes les parezca y lo que crean necesario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Quienes te hicimos compañía, Santiago Cani y Federico Lada en producción y locución. Y en la producción estuvieron Hilario Capeans y Federico Blanco. Esta semana no contamos con la presencia de nuestro queridísimo Guillermo Schwartz en la columna de deportes por un problema familiar. Desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a Guille. Ojalá que todo esté muy bien y lo puedan escuchar el lunes en otro programa de Jugada Peligrosa, ¿no, Fede? Sí, esperemos poder contar con él el lunes y también el viernes que viene. Un abrazo, Guille. Nos vemos el viernes que viene en otro Caos Informativo. Buen fin de semana. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.